Comienzos de 1969. Eran las vísperas del tercer aniversario de la dictadura comandada por Juan Carlos Onganía, quien había derrocado el gobierno democrático de Arturo Illia en 1966. Desde sus primeros días, el gobierno dictatorial se propuso y logró reducir los derechos sociales y políticos de las amplias mayorías populares. Sus planes de racionalización económica implicaron un ataque feroz a la organización sindical. La dictadura combatió y derrotó al proletariado ferroviario y portuario entre 1966 y 1967. También se encargó de dejar en la calle a miles de familias de los ingenios azucareros de Tucumán y la zona. El malestar se palpaba, se masticaba la bronca y el horizonte no se presentaba muy prometedor. A nivel internacional eran años de guerra fría. La finalización de la Segunda Guerra Mundial había reconfigurado el tablero de la política internacional en torno a dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética. El mayo francés tuvo su repercusión en Argentina y comenzó con una protesta estudiantil muy fuerte en la ciudad de Corrientes y en Resistencia, donde muere un estudiante, el estudiante Cabral, asesinado por las balas policiales. En protesta a esta represión hay una gran movilización en Rosario, conocida como el Rosariazo, donde muere este estudiante, el estudiante Bravo, y ahí en adelante seguirán las protestas y se convocará en Córdoba a un gran paro activo, donde tendrá un carácter distinto al mayo francés. Será una rebelión obrero-estudiantil, es decir, básicamente obrera con mucho apoyo del estudiantado cordobés. Mayo de 1969, en Córdoba. Los reclamos de los trabajadores eran variados, pero se concentraron en la oposición a un decreto de Onganía por el cual se derogaban una serie de derechos laborales. Uno de ellos era el sábado inglés, por el cual se trabajaban 44 horas semanales y se cobraban 48. Además, se congelaban los salarios, se suspendían los convenios colectivos y había una resistencia a las quitas zonales que permitían a las empresas radicadas en el interior pagar salarios menores que los de Buenos Aires. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. A ellos se sumaron los reclamos de los estudiantes por el respeto de la autonomía universitaria, una lucha iniciada en 1966 y que había sido ya duramente reprimida en varias ocasiones. El 1 de mayo de 1969, la policía cordobesa impidió la realización de actos en la vía pública. Al mediodía, el movimiento estudiantil organizó un acto en el comedor universitario con la participación del dirigente sindical Agustín Tosco. Debe garantizar el despido de la tarde, luchando junto a los trabajadores. ¡Eso! Este es el camino que debe seguir la clase obrera. Este es el camino que debe seguir el pueblo argentino sometido y humillado por esta dictadura infame y feroz. Los días posteriores se llevaron a cabo distintas reuniones y paros sectoriales. El 16 de mayo se realizó un paro general que tuvo la adhesión de la Federación Universitaria de Córdoba. El 17 de mayo hubo enfrentamientos entre la policía y un numeroso grupo de manifestantes que se encontraba haciendo un acto relámpago. El 18 de mayo, el movimiento estudiantil iniciaba las jornadas de agitación y lucha con una misa en la Iglesia del Pilar y una posterior marcha del silencio en conmemoración de Santiago Pampillón. La manifestación fue interceptada por la policía y comenzó un fuerte enfrentamiento. Esa misma noche fue detenido por 24 horas Agustín Tosco. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el barrio Clínica cuando es ocupado. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos. Mientras llueven, botellas de los techos. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos. Mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. En Tucumán, Corrientes, Santa Fe, Neuquén y otras provincias estaban ocurriendo procesos similares. Con el correr de los días, la situación fue poniéndose más tensa. Se multiplicaron los actos, las asambleas, los paros, las movilizaciones y los enfrentamientos con la policía. Se fue fraguando la idea de un paro general por 48 horas para los días 29 y 30 de mayo de 1969. El 22 de mayo, el cuerpo de delegados del SMATA ratificó la decisión de hacer un paro general. Las agrupaciones metalúrgicas de izquierda hicieron lo propio y propusieron la realización de manifestaciones populares combativas. Con enfrentamientos entre manifestantes y policías, el 23 de mayo se cumplió el quinto día de las jornadas de agitación y lucha. Observamos a un policía que tira con una pistola 45. El 24 de mayo, el dirigente de la CGT de los argentinos, Raimundo Ongaro, fue detenido al arribar a Córdoba y liberado a las 48 horas. Las vísperas del cordobazo cerraron, por un lado, con una resolución del Poder Ejecutivo Nacional en la cual se denunciaba un plan subversivo de alcance nacional y se creaban los consejos de guerra especiales para el control de disturbios. Por otro lado, el movimiento estudiantil manifestó públicamente su adhesión al paro dispuesto por la CGT. Fue al calor de estos últimos sucesos que la unidad obrero estudiantil tomó forma y contenido. Como ya hemos venido informando en ediciones anteriores, a partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las dos CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos, y las imágenes están registradas. En este momento, un pelotón de la Compañía de Gases de la Policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas Rivadavia y Catamarca. En todas las esquinas del centro pueden observarse barricadas como esta que han sido encendidas por los manifestantes. Observen ustedes cómo se arrojan las granadas de gases hacia los lugares donde hay manifestación de público. El 29 de mayo, Día del Ejército, comenzó con una ceremonia oficial del Gobierno Nacional en Capital Federal. En Córdoba, el personal de las distintas fábricas y comercios abandonaron sus puestos de trabajo y se dirigieron hacia el centro de la ciudad. La adhesión a la huelga fue del 98%. La organización obrera y estudiantil había planificado los ingresos de las distintas columnas en dirección al centro de la ciudad, pero no pudo prever que los enfrentamientos desbordarían los ánimos y provocarían el estallido popular. Debido a la represión estatal, fue asesinado el obrero mecánico Máximo Mena, lo que aceleró la confrontación entre manifestantes y la policía. Los instrumentos de lucha fueron muchos. Palos, cadenas, gomeras, miguelitos, bombas molotov, bombas de estruendo, barricadas construidas con automóviles en llamas, postes y carteles, saqueos, francotiradores y detenciones populares de policías. Hacia media tarde, la ciudad quedó bajo control de los y las insurrectas. Los enfrentamientos no se apaciguaron. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Agustín Tosco. El gobierno nacional declaró el toque de queda y envió tropas del ejército para controlar la ciudad, aunque la resistencia continuó durante la noche en barrios obreros y estudiantiles. 45 jeeps, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. Recién el sábado 31 a la tarde, la insurrección pudo ser sofocada por el ejército. Fueron 3 días que hicieron estallar el calendario. La movilización de la clase obrera y el movimiento estudiantil habían hecho retroceder a la policía y se habían reapropiado de su ciudad. El saldo oficial, según la prensa, fueron 34 muertos, 400 heridos y 2.000 detenidos. A los principales dirigentes sindicales se los juzgó y condenó por medio de tribunales militares. Sin embargo, el gobierno y las clases dominantes ya sabían que nada sería como antes. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, con eso, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de junio. Aquel 31 de mayo de 1969 fue el inicio de un proceso insurreccional mayor. La etapa había cambiado. A partir de este hito histórico, se representará a la movilización obrera y popular como motor de cambios políticos, ya que provocó la renuncia inmediata del gobernador Carlos Caballero. En consecuencia, el excelentísimo señor presidente de la Nación, frente a este cuadro de situación, adoptó la siguiente resolución. Primero, aceptar la renuncia reiterada por el señor gobernador de Córdoba. Segundo, disponer la intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba. Tercero, designar al señor general Carcaño como comisionado federal con la misión de mantener el orden y la paz interna a toda costa. Y debilitó el poder de Onganía, quien sería reemplazado al poco tiempo. La inmensa mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza por un mañana mejor, quiere que la revolución argentina siga adelante. La unidad entre distintos sectores del movimiento obrero, la alianza con el estudiantado y con otros sectores de la sociedad cordobesa fueron factores clave para que el hecho tuviera lugar. Algunas de las consecuencias de este acontecimiento significaron luego el fortalecimiento de las organizaciones de izquierda revolucionaria y de sindicatos clasistas y combativos en todo el país, todos ellos protagonistas del ciclo de radicalización iniciado en Córdoba en mayo de 1969. Luego del 29 de mayo, el movimiento obrero se convirtió en el principal motor de las luchas sociales y surgió en Córdoba un grupo de dirigentes gremiales que formaron la corriente sindical clasista y combativa con fuerte influencia de los sectores de izquierda. Con el paso del tiempo,